Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Radio Escuchas de Al Mundo le Falta un Tornillo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, comenzando este programa de sábado 8 de mayo del 2021. Bueno, Maxi ahí no saluda a usted. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eso es por la repetición del programa. Estamos con visitas aquí en La Espica. Nos visita... Bueno, Cecilia y Carlito son amigos de colectivo, integrantes también de Concosur, y estamos con Valentín y Lucía, que son unos compañeros que uruguayos están viviendo en Alemania, están visitando acá Santa Lucía y conociendo un poco el proyecto del colectivo, así que bienvenidos. Bueno, y aprovechamos que andaban por acá para invitar a Carlitos Casares, integrante de Concosur, para comentar una noticia de un caso totalmente invisibilizado por todos los medios, que nos pareció que estaba bien lindo para compartir, que es el caso de Mumia Abu Jamal, que Concosur ha reivindicado por muchos años en su boletín de derechos humanos. Y que, bueno, hubo una movida en Estados Unidos hace unos días reclamando su liberación, capaz para contarnos un poco esa historia y, bueno, y el sentido que me parece bien importante que desde Concosur, que lo ha reivindicado tanto tiempo, poder conocer un poco esa historia. Bienvenido. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad de amplificar algo que sí, que es como bien tú decías y adelantaste, un tema que está totalmente invisible a nivel de la prensa internacional y nacional, y que tuvo siempre muchas dificultades para llegar, a pesar de que se trata justamente de un ciudadano norteamericano que es periodista y que ha escrito a lo largo de estos 40 años que lleva preso una serie de notas y de reflexiones sobre la humanidad y sobre la historia, que tampoco han tenido espacio en los medios de comunicación. Concosur lo trató de homenajear, de ponerlo de alguna manera como una resistencia permanente, nombrando por la voz de Mumia Abu Jamal, que era un boletín que específicamente trataba el tema de derechos humanos en un sentido bien amplio. Y lo mantuvimos una punta de años. Ahora últimamente que hemos reducido un poco nuestras capacidades, porque también se han reducido los compañeros y compañeras que estamos haciendo hace veintipico de años Concosur, tuvimos que de alguna manera que sustituir esa idea de un boletín específico de derechos humanos con boletines que incorporan temas de derechos humanos dentro de la lo demás información. Pero volviendo a lo de Mumia, que es lo que me importa y les importa, a ustedes de alguna manera, por algo lo señalaron hoy, es justamente a través de otra buena amiga, y eso también hace viene en el sentido de confirmar que a veces los caminos de la comunicación son bien sencillos, son entre personas, y no hay que pensar en grandes estructuras y en grandes radios y en grandes televisiones para que la información realmente llegue de persona a persona. Y bueno, y fue justamente una buena amiga como es Hilary Sanderson, una inglesa que vivió muchos años en Uruguay, que ahora está viviendo en Francia, que siempre está atenta a distintos temas, y en este caso fue la que nos acercó esta información, sabiendo perfectamente de que para nosotros era un tema principal. Y bueno, y lo que de alguna manera esta nota a mi juicio plantea es por qué, si el caso no es importante, si la situación de Mumia no es preocupante para la sociedad, ¿por qué la sociedad se propuso durante tantos años ocultar la información sobre su estado de vida y sobre su pensamiento? Él estuvo con un juicio que ya fue dos o tres veces aplazado y cuestionado por una serie enorme de irregularidades. Fue acusado de la muerte de un policía, y a partir de ahí tuvo, porque es de la Filadelfia, tuvo primero la pena de muerte, estuvo viviendo años en el Corredor de la Muerte, que es un sector donde están los que tienen pena de muerte a la espera de alguna sentencia definitiva. Después de muchísimos años lo pasaron a cadena perpetua, que es lo que tiene actualmente. Se han vuelto a plantear una serie de irregularidades en relación a ese juicio, y sin embargo hasta hoy no se ha podido volver a hacer un juicio realmente un poco más justo, ¿no? Y seguramente hay una cantidad de intereses que, bueno, como este caso fue muy sonado, como es negro en Estados Unidos, ya lo sabemos, y en el mundo es una condición para pensar que es un delincuente, que es un asesino, que es un extremista, que etcétera, etcétera. Y bueno, me pareció y nos pareció valioso recuperar un poco toda esa historia que lleva 40 años ya, y ese hombre que sigue entero, que sigue con su pensamiento, tratando de seguir proponiendo cosas a partir de lo que realmente él piensa de la humanidad, del ser humano, del capitalismo, del imperialismo, porque todos esos temas se ha referido, y se ha referido con claridad. En general son notas bien cortas las de Mumia Abu-Jamal, las que nosotros publicamos en otras oportunidades, pero muy contundentes en cuanto a lo central, a lo más importante que se quiere transmitir. Y bueno, ese derecho que tiene todo ser humano, y mucho más en el caso de un periodista, fue cercenado durante años. Es más, se inventó un decreto que de alguna manera lo amordaza, porque si a él le está yendo bien de alguna forma, o si su imagen es mejor, de alguna forma puede dañar a la víctima, en este caso la familia de este policía. Es increíble, si uno lo razona, es un decreto absolutamente absurdo, pero sin embargo pasó con él justamente cuando de alguna manera él pudo seguir sus estudios universitarios desde la cárcel, y cuando tenía una instancia pública o semipública a través de la televisión de una entrevista que se le hacía en el marco de esa universidad, se la prohibieron justamente por ese elemento que se entiende puede ser un ataque o algo que moralmente perjudica a la víctima, en este caso la madre o la hermana de este policía. Y bueno, esperemos que en algún momento se pueda hacer algo de justicia. Y bueno, como bien dice la nota, nadie le va a poder devolver los años que ha pasado y las condiciones en que ha pasado. Eso es así, es irrecuperable, pero bueno, pensando en su lucha y pensando en sus convicciones, sería bien bueno de que en algún momento esto se revisara y se reconociera un error profundísimo contra una persona que es un representante también de un sector importante de ciudadanos norteamericanos y de ciudadanos en el mundo que seguimos reivindicando sus derechos y su libertad. Buenísimo, clarito, Carlito, muchas gracias. En un contexto además donde, bueno, todo el tema del racismo en Estados Unidos ha generado movilizaciones muy fuertes y bueno, ha movido a Estados Unidos, digamos, a la población, y bueno, con un cambio de presidente y demás, y con algunos problemas de salud de Mumia, por lo que entendí, ¿no? Sí. Es que surge esta reivindicación del 24 de abril, esta movilización, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Y es verdad que el contexto de Norteamérica es distinto. El cambio de presidencia no sé si tiene alguna influencia, porque realmente tanto demócratas como republicanos en esto no han mostrado mucha diferencia. Y pero sí es un momento en el que en el mundo entero, y hasta hoy se ve en cada partido de fútbol, cuando hacen de alguna manera el símbolo de ese otro policía que mató hace bien poco, apretándole el cuello contra el suelo durante una cantidad de tiempo suficiente como para asfixiarlo. Y sí, es un momento en el que está de alguna manera muy presente toda esa violencia hacia algunos sectores de la población, en este caso los negros, y bueno, me parece que está bien bueno esto que estamos haciendo hoy, recordándolo, poniéndolo presente en todas las radios, y bueno, que de alguna manera siga esa voz de Mumia Abu-Jamal a través de las voces, en este caso, de las picas de Santa Lucía, ¿no? Así es. Muchas gracias. Y no, en un país, además, que se jacta generalmente del tema de libertad de expresión, ¿no? Que suceda esto es como totalmente contrario a eso. Y a mí me gustaría, estaría bueno contar un poco, si se quiere acceder al boletín de Concosur, de qué manera se puede acceder al boletín. Bueno, nosotros tenemos como dos o tres formas permanentes. Una es mandar el correo electrónico donde se quiera recibir el boletín. Es un boletín gratuito, simplemente es pasar esa información a dos correos, que puede ser concosur@concosur.com.uy y a indígena@vera.com.uy. Cualquiera de esos dos correos recibiría ese correo, que pasaría una lista que funciona actualmente, de una cantidad interesante de compañeros y compañeras que les interesa esta información. Por otro lado está el Facebook de Concosur, que también es de acceso libre, y una página que se va alimentando a través de justamente de ese envío. Y así que bueno, por cualquiera de esas tres posibilidades se puede llegar a la información. Exactamente. Muy bien, buenísimo. Muy recomendable. Sí, que además siempre trayendo temas que están fuera de la agenda y perspectivas que están fuera de la agenda, creo que eso, o sea, fuera de los medios hegemónicos, digamos, y muchos temas de a nivel mundial y de América Latina, que me parece que siempre nos abre ahí nuevas puertas para reflexionar y para acceder a información. Así que agradecido con COSUR, que lleva son 25 años, casi 26 años, casi 26 años desde el año 94, impresionante ese trabajo. Bueno, no, sí. Y una cosita, hablando de lo que les robo un segundo más, de lo de la información que a veces no aparece en otros lados, recomiendo especialmente, además del artículo este de Mumia Bouyamal, una segunda nota que trata de una espía chilena que trabajó con Pinochet y con Contreras, que es responsable aparentemente de la muerte de unos cuantos compañeros del Partido Comunista Chileno, que está que se fugó para Australia y que ha logrado hasta ahora evitar la repatriación o no sé término no es repatriación, fue. Pero que lo está pidiendo ahora Chile, la justicia chilena, y bueno, me parece que es un caso muy, muy, muy oculto. No sé, yo en lo personal no teníamos la menor idea que existía. Extradición. Extradición. A mí no me salió tampoco, lo busqué en el artículo ahora. Gracias, Carlos. Sí, sí, extradición. Y bueno, ha movido de distinta manera el abogado defensor de ella para evitar hasta ahora por 90 días. Espero que esto de algún momento se pueda resolver y que, bueno, que tenga que enfrentar a la justicia como corresponde. Porque hay una acusación muy muy directa de la participación. Rivas, si no me acuerdo, Rivas. Si no me olvido, es el apellido de ella. Mónica Rivas, creo. Adriana Rivas. Y bueno, el artículo un ahí. Un nombre para acordarse. Sí. Comenta que, bueno, que en Australia hay como 400 personas vinculadas al régimen de Pinochet que están ahí, la mayoría anónimos. Es verdad. Y hablan de una coordinación represiva entre Australia y Chile, que tampoco era de conocimiento general. Sí. Buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Información. Un gustazo, Carlito. Bueno, el sitio para quien le interese es comcosur.org. Ahí pueden encontrar las notas, el archivo de noticias. Está súper completo. Bueno, acabamos de recibir un mensaje de Mónica Giordano que dice: les estoy escuchando. Qué lindo escuchar a Carlitos, siempre tan crack. Arriba el Concosur y la Espica, abrazo grande para todas es por allí. Un abrazo grande para Mónica Giordano. Igualmente para Mónica. Bueno, hoy vamos a compartir música de dos artistas. Una es, ¿cómo es, Andrés? Ensamble Chancho a Cuerda. Está. Y después de Se Armó Cocoa, que es el tema que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar un tema de Se Armó Cocoa que se llama Cosas para Decir. Tengo millones de cosas para decir, para escribir, para pensar y para hacer que ya no sé qué. Pasa en mi mente en una noche oscura donde la censura de mis sueños trae rabia permanente. Quiero pedirle al cielo que traiga sonrisas cuando veo tantos llantos amargados de mi gente. Quiero contarle al ángel de la guarda que gracias a él estamos vivos, bien sanitos y coherentes. Tengo una luna que ilumina pensamientos, que saca lo malo si yo no lo entierro. Por eso es que me quejo de jaquecas viejas que me traen malestar porque todavía recuerdo. Camino por la acera gris y veo oscuro matiz de la gente que no sonríe por complejos. De que ya la salud mental está dañada, me enferma la gente que por un cambio no hace nada. A veces tengo ganas de subir al cielo porque siento que raspa mi garganta los pensamientos. Suelo llenarme siempre de culpas y miedos, pero tranqui yo sé manejarme sola en mi silencio. Tengo tantos sentimientos que los arrastro, pero cada día salgo, caigo y me levanto. No tengo nada de plata hoy en mis bolsillos, no hay anillos, compromisos, tengo un presente sencillo. Escribo porque la conciencia me lo pide, el rap es la terapia para locuras sensibles.